Podcast Party People. ¿Qué te veis? ¿Qué te veis? ¿Me veis? ¿De qué te reís? Entonces es el especial de Navidad. Eso mismo. El especial de Navidad de ¿qué te reís? Se nota. Este es un programa que va a estar, va a salir una semana. Ahora la gente que lo está escuchando ya es. Es la semana de Navidad, ya está. Ya se acaba el año, llega Papá Noel. Ya está. Ya se acaba. Y todas las series también están como aguantando ahora y ya paran un poquito todos. Y porque allá vienen sus vacaciones de verano, ¿no? En Yanquilandia. Sí, no, de verano no. Nosotros tenemos de verano. ¿De invierno? Sí. Claro. Bueno, vacaciones, no sé, cortan un rato. Sí, cortan 2 semanas como hacemos nosotros. Y acá llegan estas largas tardes en las cuales uno, 24, está dirigiendo hacia donde va a festejar, entre enormes comillas, y se ve a las abuelas llevando paquetes con piononos seguramente. Sí. Envueltos siempre. Y piononos, y Viteltoné, y piononos, y bueno. Es una buena manera de esconder absolutamente cualquier cosa en un pionono en Navidad. Tal como cual. Vos tenés un cadáver en fetitas, tiqui, tiqui, tiqui. Ah, yo digo cosas oscuras no. Y vos estás proponiendo pero para esconder armas, fetas. Para traficar cosas, sí. Sustancias. Eso. Sí. Que nadie agarre, bueno, pero no todo en el mismo pionono. Claro. Un pionono con un chumbo, pirulas y encima. Convengamos que será una Navidad muy entretenida eso. Anecdótica cuando menos. Instagrameable, podemos decir. Bien. Qué bueno eso. Pionono en Instagram así. Hablando de especiales de Navidad, como este especial de Navidad de ¿qué te reís? Exactamente, que estábamos discutiendo sobre el concepto de la Navidad dentro de las series, porque ahí cuando combinamos y dijimos, bueno, vamos a hacer un especial de Navidad, pasan dos cosas. Por un lado están todos los especiales de Navidad, que por ejemplo está Alf y dice, ¡ey, Santa Claus existe! En un capítulo que en realidad los americanos tienen una tendencia muy grande a eso. Sí, ¿no? Son a creer. Sí, como que el mensaje siempre es ese, como, bueno, se quedan hablando con un señor barbudo que no es Santa Claus y al final como que... Es demasiado empalagosa la Navidad con esto de Santa Claus, Papá Noel, es más, hoy, bueno, estábamos compartiendo material sobre un archivo inédito que se encontró de Walt Disney, un filme de 5 minutos que se encontró en la biblioteca de Noruega. Sí, es una locura. Referido al conejo de Navidad. Sí, totalmente. Que era el previo a Mickey Mouse. Exactamente. Que era Lucky Rabbit, una cosa personaje así. Personaje polémico, Mickey Mouse. Nunca me... Sí, bueno, el otro también. El otro era lo mismo, pero con orejas distintas. ¿Pero qué tiene Mickey Mouse? Es decir, que se le hace todo un reino, se le hace todo un... Vas y las volvés con las orejitas. Guita. Su superpadre es la guita, como claro, Batman. Exactamente. Sí, pero... No sé, no es más... No marketing. No es popular. ¿Y el chabón? Donald que Mickey Mouse... Y no, porque uno tiene el torso si de gana piñas. Por Donald... ejemplo, Jerry y Mickey Mouse. ¿Quién gana? Te la tiré. ¿Quién? Mickey Mouse y Jerry, de Tom y Jerry. Ah, es una cuestión de ratones esto. Ajá. Es un podcast sobre ratones. Sí. No sé. Yo lo que estaba pensando... Jerry parece que tiene como toda una tiene experiencia, más ¿no? Sí, manejo sí de armas, el otro es más cosas. Sensible. Sí, pero el otro tiene la corporación detrás que de pronto chasquea los dedos y aparecen 20 eso chabones de lentes oscuros. Eso es cierto. Te la dejo picando. Pero... entre porque era más popular que el payaso Donald, el payaso. Bien, yeah. Perfecto. Gracias. Un saludo para mi mamá que me está escuchando. Seguro de algún no, payaso se llama nada, Donald. No, ya sé. Miren, brindamos antes. nos pareció correcto. Es la semana de la fiesta. Debe haber algún payaso que se llama Donald, así como hay algunos que se llaman Naricita y hay perros que se llaman Manchita y cosas por el estilo, ¿o no? Es un... Yo conocí un payaso llamado Piturrete y era muy divertido. Mickey y el pato Donald. ¿Por qué es más popular Mickey? Para mí Donald es mejor comediante que Mickey. Sí, eso todo. Quería decir hace como 10 minutos. De hecho, lo habían prohibido en una época en Francia porque era muy violento. Sí, que, ¿quién? Disculpa, me retengo. ¿Quién era? ¿Quién? ¿Quién era muy violento? Pato Donald, obviamente. Era un ¿Donald? Sí, es que es un buscarroño. Ese mismo. Ahora... Pato Donald, a mí me parece que es menos popular que Mickey porque por el tema de que tiene desnuda la parte de abajo, mientras que Mickey la parte de arriba. Sí. Pensalo. Yo he visto muchas fotos de botineras con las orejitas de Mickey, como diciendo, vinimos a Euro Disney, porque es la posibilidad, porque estando en Europa vas ahí, que es como Disney más trash. Euro Disney es muy extraño, ¿no? Sí, sí. Euro sí, trash. Euro trash, tal cual. Totalmente, pero es como ir... sí, no tiene sentido. Euro Disney no tiene sentido. De hecho, sigue abierto, ¿no? Yo, las veces que he tenido la oportunidad de ir, existe, funciona. Estar está, pero realmente es algo, es una especie de salida clase B. O sea, sí. Está dentro de tus posibilidades, pero digo, estando en un lugar como ese, convengamos que ir a Euro Disney y como ir a, no sé, a la cadena de comida rápida tan conocida de la M, sí. Siendo que hay tantos cafés y lugares donde ha estado Pablo Picasso, Sartre, no sé. Igualmente están llenos los McDonald's ahí. Sí. Pero bueno, ¿por qué llegamos a esto? ¡Por no culpa sé. Del alcohol! Taranca. La cuestión es la siguiente. Los americanos tienen una tendencia muy grande a eso y los ingleses son sencillamente su trabajo decir, tenemos un capítulo extra. Tenemos un capítulo con el que va a cerrar esa serie de 6 capítulos que hicimos o nos damos el lujo de decir, ok, en Navidad tenemos el especial de Navidad y es este. Y a veces no va a nada y a veces sirve para cerrar una temporada o algo. Es el caso de lo que yo venía a traer, que es el especial de Navidad de IT Crowd. Ah. Que sale luego de que termine la serie. Deciden hacer un capítulo en particular que es como el especial de Navidad, como para no dejarte en banda. Como no volvieron a hacer la serie, pero sí hicieron... Eso, hicieron fue un capítulo. Años después de que terminó la serie, ¿no? Exactamente. Y deciden de golpe decir, bueno, ok, vos te quedaste con este personaje está más o menos igual, este es el giro en el que de golpe la cosa cambia y ellos van a estar un poco mejor y hay un cierre y dejan el lugar donde estaban. Y me parece muy, la verdad es que es como mi propuesta, el especial de Navidad de IT Crowd, que está... Pues está en YouTube sin subtítulos para el que hable inglés y si no, está dando vueltas. A mí me pareció precioso. La verdad es que IT Crowd, así como Black Books, que vos la comentaste en algún momento, sí. Y antes Father Ted, están escritas por un señor que se llama Graham Linehan, que me parece que dentro de la sitcom inglesa es una figura importante. Y este capítulo en particular es eso, un especial que dura el doble de lo que duraría normalmente, o sea, dura unos 45 minutos. 46, y está muy, muy bien, porque son personajes que funcionaban. A veces las dejan de hacer porque se ponen a hacer otra cosa, nada más. Y pues también un compromiso de 6 capítulos no es lo mismo de esta nadería de los americanos de hacer 22 y qué sé yo, que por ahí no da, pero sí sirve económicamente. Sí, a mí siempre están... otra vez hablaba del caso de Vicious, que tiene su especial de Navidad, pero que honestamente no es que cierra algo o simplemente es como que inmediatamente te instala la sensación de que va a haber una próxima temporada. Sí, eso es precioso. Tampoco es que cierra todas las líneas argumentales de los personajes, sino que simplemente la reunión de Navidad es una excusa para que todos los personajes confluyan con sus conflictos en determinado lugar. Porque aparte es tan teatral, esta sitcom que transcurre casi en un living. Sí. Y la excusa es cocinar un pavo, y quién lo cocina, y juntarse a comer, y quién viene y quién no, quién convendría que venga y quién no. Y sin embargo, con tan pocos mecanismos, es muy recomendable. Eso es algo que me gusta mucho en general en las sitcoms. Por ejemplo, la idea de decir, ok, este es un capítulo más, o este es el cierre, y de golpe es... una cosa más que pasa. Tengo como muy en la memoria, pues, desde un punto de vista positivo, el cierre de Everybody Loves Raymond, que era sencillamente él rodeado de su familia y haciendo, la familia haciendo un despelote y él en el medio, y era la premisa inicial de la serie, y era esta serie, si seguía se seguiría igual, pero la cortamos acá, y la cortamos con una explosión de toda la familia haciendo eso y él quejándose. Me pareció precioso. La verdad que era una gran serie, Everybody Loves Raymond. Sí, era buena. El especial que decís vos de IT Crowd salió el año pasado, para Navidad de 2013. Uh-huh. Sí. Un par de años después de que haya terminado la serie. Sí, que en realidad, o sea, eso. Graham Linehan creo que había dicho siempre que iba a volver o no sé qué. No sé si había un cierre tan claro. O por ahí sí, por ahí le ofrecieron una moneda, ¿no? Ahora no lo tengo presente. Pero por ahí le dijeron, ve, ¿querés hacer uno extra? Y sí. Creo que la cuarta temporada es de 2010, así que unos varios años después. Sí, la cuarta temporada. Sí, de hecho, al principio del capítulo lo que dicen es, ¿y esto? No, sí, igual. ¿Y esto otro también? Ah, ok, listo, perfecto. Nada, o sea, como esta excusa de no pasa nada, vamos a seguir trabajando. Pero me parece a mí que fue una un gran especial de Navidad. Hablando de especiales de Navidad o directamente cosas relacionadas con Navidad en cuanto a las sitcoms, bueno, en mi caso voy a hablar en referencia a lo que es, a mi modo de ver, la nave nodriza de las sitcoms, que como bien sabes, como bien saben, es Seinfeld. El capítulo de famoso de Festivus. Es precioso. Increíble. Capítulo 166, si mal no recuerdo, que es el capítulo llamado The Strike, porque The Strike porque era el capítulo donde Kramer está trabajando en un negocio de bagels, esto de repostería o por el estilo, bagels. Y le hace bagels y le hace una huelga al dueño, bueno, porque tiene un conflicto. Pero lo importante de este capítulo es Festivus, la festividad alternativa que inventa el padre de George Constanza, es decir, Frank Constanza, ese enorme comediante que es el padre de Ben Stiller, que es Jerry Stiller. Bueno, Festivus, ¿qué consistía? En una celebración alternativa que tuvo su origen cuando a este personaje, al padre de Frank, de George Constanza, le pasa que buscando una muñeca en una juguetería para Navidad tiene un conflicto con otro cliente, entonces se le ocurre, tiene que haber una festividad alternativa, e inventa Festivus. Festivus, ¿en qué consistía? Festivus consistía en el 23 de diciembre festejar en reemplazo del árbol de Navidad, un tubo de aluminio. ¿Sí? Es buenísimo. Y lo que se hacía fundamentalmente era desahogarse. Lo que se hacía era regalar cosas que uno ya no quería. Y el final de la velada consistía en una especie de lucha grecorromana entre el patriarca que organizó la festividad y el oponente que se plante y se ponga, y gana el que queda en pie. Realmente sumamente interesante. Y bueno, sabía que la festividad esta existe desde hace muchísimos años. Fue ideada originalmente por el padre de uno de los guionistas de Seinfeld, que lo introdujo en la serie. Y bueno, como todos sabemos, funcionó a las mil maravillas. Y realmente es uno de los capítulos, diría yo, inolvidables, donde Kramer, como siempre, el personaje de Kramer, acompaña y realmente se fascina con la idea esta de la festividad alternativa. Y lo interesante que tiene el creador de la festividad en la ficción, que es el padre de Constanza, es que, digamos, en contra de todo el consumismo, se le ocurre una festividad que transcurre un día antes de, bueno, lo que sería aquí la Nochebuena. Sí, hay algo bastante particular que es el que vos estás señalando como, bueno, Festivus existe afuera de Seinfeld. Y hay una tendencia a todo lo que es el universo alrededor de Seinfeld que me parece precioso. Existe la tienda del subnazi, o sea, de hecho estaba basado en algo relacionado, pero aparte es un negocio que termina funcionando más allá. Entonces todo el mundo cuando habla del negocio que es la serie Seinfeld, que sigue siendo, también hay una relación con que siguen habiendo negocios relacionados en el mundo real con eso, y que son como spin-offs de dinero. Sí, sí, sí. Que no tienen, digamos, son pequeñas referencias que son preciosas. Sí, cuando una vez que tuve antes la oportunidad de viajar, serie, me acuerdo que había, en el momento de que explotaba Seinfeld, había tiendas y tiendas y tiendas de memorabilia y de cosas, y era realmente, bueno, por algo el último capítulo se transmitió en directo en Times Square y la gente lo pudo ver ahí en las pantallas gigantes, cosa que es algo absolutamente inaudito e inédito para mí, de estar en la historia de la televisión. Ese último capítulo lo vieron millones de personas. Fue todo un evento el final de Seinfeld, absolutamente, ¿no? Sí. Que a mí, aún como fan de la serie, yo me acuerdo que se la comentaba a un compañero de secundario y era como, tenés que verla, nos volvíamos juntos y todos los días le decía, tenés que verla, y vio justo el último capítulo. Y si no viste nada de la serie, y aparte de que tiene un tono como bastante de tirarla abajo, como que me lo encontré, me acuerdo, creo que fue un viernes, porque la daban los jueves acá. Y era como, che, lo vi. Me gustó tanto. Lo que pasa es que en ese capítulo, bueno, no voy a spoilear nada, prometo. Pero sí, están todos los personajes que han participado, de ficción, que han participado en la spoilear, comedia. ¿Cuánto tiempo pasó? Y lo que pasa es que la otra vez me acusaron. No, pero pasaron 15 años. Bueno, están todos los personajes que han tenido algo que ver, digamos, personajes, aclaro. Todos los personajes que en la ficción tuvieron algo que ver, de repente están en un juicio que es contra los protagonistas de la serie. Y bueno, y están absolutamente todos, que es un logro de producción y aparte parte creativamente es realmente increíble, sí, apasionante, y me parece que es eminentemente divertido, funciona perfectamente, y ese es un cierre realmente notable, me parece a mí. Sí, hay algo que me parecía curioso, que era la idea, bueno, era la ley del samaritano, ¿no? Del buen samaritano. Que acabo de relacionar, que estábamos hablando justo de Disney, del universo ese. Hay un capítulo de que se llama El Juicio de Pluto. Y era un montón, era un sueño de Pluto, del perro, que de golpe estaba como en el Averno y habían un montón de gatos haciéndole juicio y cada uno mostraba cómo lo había matado Pluto. Pluto cómo había matado a cada gato, qué sé yo, a uno lo corrió hasta una aplanadora y se movía y era una lámina. Y era una cosa terrible, que digo, esta oscuridad estaba presentada para nenes y me parece una locura, digo, no existe desde ese lugar eso. Siguen habiendo como, hay ciertos permisos en la animación que son preciosos y que permiten que jueguen con otras cosas, o sea, desde siempre. Cualquier dibujo es, la idea de cartoon viene de cuando hacían críticas políticas en Italia. Mira ese dato. Sí, pero bueno, las animaciones de Walt siempre han tenido ese trasfondo extraño, ¿no? Que hacen que su biografía sea tan polémica y demás. Sí, sí, sí. ¿No? Definitivamente. Pero yo recuerdo ahora, bueno, esto pensando un poco en lo que acabas de contar, un capítulo de El Inspector, donde el comisionado estaba buenísimo, porque el comisionado lo que fundamentalmente ¿De su cuál, jefe... ¿De cuál, perdón? El inspector, que acá era conocido como el inspector, no sé cómo era la... No sé cuál es. El inspector, este hombre de piloto que tenía a Dodó, su compañero Dodó, que transcurría en Francia. Sí, ya sé que... Vamos, me suena. Sí, hay algo en lo que estás diciendo. Pero bueno, continuamos. Bueno, el comisionado lo llamaba y le decía, venga, inspector, realmente estoy como a punto de un ataque de estrés, algo por el estilo. Ven, necesito que venga a mi casa y fundamentalmente que cuide que no haya ningún ruido. Premisa espectacular si las hay. Por supuesto. Y había un gato que estaba como fascinado con la idea de cantar y hacer lío, etcétera, hasta que finalmente logran matarlo. Y en el final, cuando muere, se reparten en un montón de ánimas y salen con numeritos en el pecho, un montón de ánimas cantando rumbo al cielo. Realmente uno de los finales más oscuros que he visto en dibujos animados para niños. Y bueno, eso hablando es como de eso, ¿no? Como un spin-off de La Pantera Rosa o algo así, ¿no? Sí, en la época de la Pantera Rosa, digamos que de alguna manera salían juntos, incluso salían juntos concretamente. Por ejemplo, sí, el viejo auto eso. Que se detenía en la famosa cortina, cuando se abrían las compuertas, de una salía... Claro. Eso. El inspector Clouseau, sí. Pero no habías dicho Clouseau. No, dije el inspector, pero para acá era conocida como el inspector, no el inspector Clouseau. Sí. Ah, mira, yo la tenía como el inspector Clouseau. Sí. Bueno, esa. Es un buen dato. Sí, ya me encierra todo y todo. Perfecto. Que no, pero me hacía acordar a eso, que aparecen distintos personajes, volviendo al hilo de Seinfeld, que aparecen distintos personajes que habían sido afectados por Seinfeld por distintos motivos dentro de una sitcom que salía airosa y era sobre nada y era como trataba sobre la miseria humana, Seinfeld. Y también es muy interesante, me parece, la idea, acoplándome a esto que decías, es que los enjuician fuera de Nueva York. Ah, mirá qué buen dato, me había olvidado. Sí, porque claro. En esa ciudad estaba la ley del buen samaritano y ellos no sabían. Claro. Porque en Nueva York vale todo para esos personajes, sí. Pero extraídos de ahí, qué bueno. Digamos que las leyes que corren para, aunque sean absurdas como esta, sí. Las leyes que son diferentes fuera de su universo, aplicándoselas a ellos, bueno, hacen que terminen tras las rejas. Y la serie nunca no fue neoyorquina. Bueno, también, que de hecho en la época que se va a Kramer y todo esto, que se cruzaba con California, Fred Savage. Que creen que es un asesino serial, sí, etcétera. Sí, es como fantástico. Que pasa grandes todo capítulos. Mal. Sí, extraordinario. Sí. Sacado, extraídos de ahí siempre es todo un hecatombe. Sí, totalmente. El capítulo. Sí, es verdad. Y el final, la última escena es él haciendo stand-up y creo que haciendo el mismo chiste que hace en el primer episodio en esta apertura que había siempre en Seinfeld con él. Haciendo stand-up. Pero lo hicieron entonces, no es que hicieron como lo de How I Met Your Mother que grabaron a los pibes 5 años. ¿Tenés algo con How I Met Your Mother? Tengo todo contra How I Met. Es más, la vi entera nada más para tener argumentos nuevos para odiarla. Dejemos vivir a los pobres How I Met Your Mother. No, sí, no. Cualquiera puede hacer una comedia horrible. Podría ser tu hijo. Digo, teniendo todas esas posibilidades, esa cantidad de autores y todo, ¿no? Porque tampoco... Sí, tampoco es que fue un solo chabón, fue claro, mucha gente trabajando. Exactamente. en base de eso. Es verdad. Bien. Bien. Yo traigo para comentarles un episodio de Navidad también, de una de mis series favoritas, de Community. En la segunda temporada, Community siempre se caracterizó, sobre todo en esas primeras dos temporadas, por hacer cosas muy raras, ¿no? Inesperadas para una cadena grande como NBC. Uh-huh. Dan Harmon dice que en un momento hubo un presidente de NBC que estuvo muy poco tiempo, quizás por decisiones como esta, que le dijo: me gustaría ver un episodio hecho en todo en animación. Y por ejemplo, en tipo stop motion, ¿no? Estos muñecos que parecen como de plastilina, que se mueven, y es una técnica muy complicada, engorrosa, y que lleva mucho tiempo filmar. Entonces le ofrecieron esa idea, quizás por decisiones como esta, fue que este presidente de NBC duró muy poco en su cargo. Y justamente el episodio de Navidad de la segunda temporada se llama algo así como La Navidad Incontrolable de Abed, que inesperadamente empieza con los personajes convertidos en muñecos animados tipo stop motion. Para resumir un poco la premisa, lo que pasa es que Abed es el único que ve que están convertidos en muñecos, les transmite a sus compañeros su preocupación, los demás como siempre piensan que está loco, y él se le ocurre que para que todo se solucione y vuelvan a ser personas reales tiene que encontrar el sentido de la Navidad. Pequeño detalle, el personaje tiene Asperger. Que eso supuestamente. No, ¿cómo supuestamente? Digamos, es dentro del subtexto y comentado por el creador que también tiene. Se da a entender eso. Ah, ok. Bueno, listo, sí. Pero está eso. Como donde crean sus propias reglas y su. ¿Cómo? Catfight. No, es lo que era. No, pero bueno. Sí, pero es como donde el Asperger es como que crean sus propias reglas y su propia orden de las cosas, ¿es verdad? Sí, como una excusa también. Sí, exacto. No es autismo, pero digamos, es una rama del autismo. Estoy hablando de más. Estamos hablando de cosas que no sabemos. Es un buen momento para echar un manto de piedad. ¡Momento de la ignorancia! Exactamente. Hay un personaje que a mí me gusta mucho de Community, que es el profesor de psicología, que es John Oliver, que aparece en pocos capítulos. Sí. Pero justamente en este capítulo, por ser el profesor de psicología, como que conduce una sesión de dirigir un poco este sueño despierto de Abed. Él es como una especie de mago en la versión animada. Sí. Y conduce este viaje hacia el Polo Norte, hacia este Winter Wonderland, donde esperan encontrar el sentido de la Navidad. Y tiene un par de detalles que muy hermosos el capítulo. Es un poco como Willy Wonka, la película original, bueno, y después Charlie y la fábrica de chocolates, sí, que se hizo después. Uh-huh. Esto de que va desapareciendo cada uno de los personajes de a poco, y en cada vez que desaparece uno hay una canción. Eso es genial. Bueno, y todas las referencias a lo navideño y a lo no navideño también, ¿no? Porque sí, esta obsesión que tienen un poco los políticamente correctos con que la festividad sea que integre a todas las religiones, ¿no? Sí, ya sé. ¿Soy yo o hay un perro ladrando? Hay un perro ladrando, fan de Community, evidentemente. Sí, evidentemente que tiene una opinión propia. Pero bueno, continuamos. Referencias a Willy Wonka, al Mago de Oz, las canciones, los personajes tienen estas encarnaciones en el mundo animado, por ejemplo. El Mago de Oz creo que ha sido una de las películas más flasheras que he visto en mi vida, honestamente. Sí, sí, sí. Si a mí me parece que incluso para los niños de esa época, o para... Realmente, o sea, era lo que se dice un viaje, bueno, en el sentido más... A mí me, sí, sí, sí. A mí honestamente, No, a mí me flashea mucho el tema de todo el misterio ese con el cuerpo que parece que se había suicidado, creo que era uno de los enanos, Y, ¿qué? Y, sí, ¿no? ¿De qué ¿viste? Estamos hablando? No, lo voy a postear en la página, es una locura eso. Como que no está en el DVD, pero está en sí, otra versión. Supuestamente hay una imagen de uno de los enanos ahorcado de fondo, viéndolo con sí. profundidad, y un enano ahorcado que quería demostrar fehacientemente, sí, me ahorqué, y bueno, se ahorcó supuestamente en decorado al fondo y lo dejaron. Porque nadie leyenda le urbana, bueno. Enano ahorcado, quién sabe. No, pero tiene algo de sentido todo. Como bueno, que en la versión de DVD él está tapado como con un pájaro y todo eso. Mira, volviendo a este episodio de Community. No, vamos a hablar de enanos que se suicidaron ahora. No, pero por ejemplo, Brita, el personaje de la rubia, es como un robot y Troy es un soldado que toca el tambor. Son personajes que remiten mucho a esta idea del mago de Oz, el viaje, la búsqueda. Bueno, no vamos a contar el final y cuál es el significado de la Navidad, pero bueno, muy súper recomendable. Para mí es uno de los mejores capítulos de Community. Es raro que una comedia se permita hacer estos 20 minutos de stop motion, y la verdad que está muy bueno, está muy bien hecho y súper recomendable. ¿Lo hizo de vuelta en la tercera, puede ser? Tengo en la tercera creo que lo que hay es un episodio hecho todo con Muppets. Como sí. con muñecos. Sí, ese lo vi. Sí, increíble. Pero títeres. Había, increíble. Creo que es eso, que cuando se pelea con Chevy Chase, el creador, y graba solo la voz. Sí, sí, que Chevy Chase no quiso grabar la voz. Exactamente. Uh-huh. Sí, ese es el que está hecho con títeres. Sí, qué bueno. Está muy bueno también. Digamos, a ver, para toda la gente que no sigue la serie, Community tiene varias particularidades. Entre una de esas, el creador es una persona muy difícil, que ya hablé la semana pasada, que trabajó en el show de Sarah Silverman, lo echaron de ahí. Este era su propio show, también lo echaron de ahí. Entre otras cosas, bueno, Chevy Chase era un cascarrabias, se iba siempre antes de la grabación, a veces escapaba, siempre resolvían. Esto era venía a ser como el final, que no sabían si iba a ser de la serie, que tenía una relación del personaje de Chevy Chase con el padre. Y en definitiva era un fin de temporada hacia la nada. Chevy Chase dice, no me gusta, es muy deprimente y esto es una comedia, y se va. Y entonces Dan Harmon se emborracha muchísimo en una fiesta, en la fiesta de fin de rodaje. Estaba Chevy Chase ahí y él empezó a arengar a todo el mundo con un micrófono de que Chevy Chase era un hijo de puta cuando estaba él arriba del escenario. Chevy Chase con la familia creo que no lo tomaron muy bien. y a favor de... se pelearon a muerte. Sí, que bueno, primero se fue Dan Harmon, después se fue Chevy Chase, después volvió Dan Harmon, entre otras cosas. Y va a volver Chevy Chase también. ¿Sí? Igual dicen que era Chevy Chase para acá en Argentina. No. Muy difícil. No. Bueno, habrá alguno... Está bien, no digo reemplazo. No, así, no, pero... hagamos, no nos creemos más enemigos de los que tenemos. Sí, pero che, es verdad, pero vos no tenés enemigos. Sí. No vos no. Sí tenés. Yo tengo, obvio. Porque hablo. Yo qué sé. Por hacer chistes. No, sí. Por, la gente que hace chistes se gana enemigos. Sí, por supuesto. Hay gente católica. Gente testigo de Jehová, no creo que me vayan a ver. ¿Y te van a golpear la puerta los domingos a la mañana? La última vez los atendí en una bata con el coso de Boca. Y creo que eran de River. Porque no vinieron más. Creo que fue eso. Tiene que haber sido el escudo de Boca. Seguramente. No, el hecho de que en un momento se te cayó la bata y dijiste, uy, disculpen. Y saliste corriendo a la esquina a buscar el diario. El periódico. Mi periódico. Me sí. lo roban siempre. Ah, página. Bien. Entonces, está haciendo como un ruido. Sí, hay un ruido, no hay teléfono, pero hay ruido igual. Hay ruido en igual. Fin, bien. La tecnología. No pasa nada. Pero estábamos hablando acá, bueno, y Community tiene como este juego en general, que bueno, en realidad fue una cuestión económica siempre. Pero Chevy Chase, el problema que tiene es que es un ser que era como... No tiene amigos. De hecho, en el... No sé si le hicieron varios roasts, pero en el último... Tengo un recuerdo de que... Hubo gente que fue, que son como los X, así, de que están listos ahí. Bueno, ¿qué? ¿Tengo que ir a contar chistes? ¿En contra de quién? Chevy Chase. Bueno, dale, pum. Y escribieron todos. Y cuando le tocaba a Chevy Chase, como que dijo, che, eso me dolió mucho. Me voy a ir. Y como que fue el cierre de roast peor del universo. Pero no está, no lo estoy encontrando. Pero cuando lo encuentre, van a ver. También lo vas a poner en la página. También. Tenemos una página de Facebook donde ponemos todas estas cosas. Sí, que por cierto, dicho sea de paso, si tienen cualquier comentario o eso, la idea de la página también es que sirve como comunidad, entonces dicen, hey, se olvidaron de hablar de esto, qué opinan de esto, hey, vean esto, y nosotros encantados lo hacemos. La semana pasada, por ejemplo, nos comentaron, entre otras cosas, de Clone High, que era cuál era tu serie favorita que se canceló, y estábamos con Clone High, y yo en particular me puse a buscar ahí, qué sé yo, y me vi un capitulito, es una serie animada, donde los personajes son clones de, qué sé yo, de Abraham Lincoln, de Cleopatra, de Marilyn Monroe, y están todos de Juana de Arco, y están todos existiendo a la vez. Es simpática. Y los fans de Costello también. Los fans de Costello, pero jamás encontramos un video de Costello, no, esto hay que decirlo. Sí. Le buscamos, ¿eh? Sí, pero no... ¿Costello? Costello, pero no está. No existe. Y es tu Asperger. No, es que existió durante 3 capítulos en Estados Unidos antes de que exista YouTube. Es perfecto. Acabamos de ver en YouTube un video de Walt Disney del año 40, vos me decís que, no lo vieron, que el no problema lo es ese. O sea, no, ahora lo tiene Disney, ese video, no está en YouTube. Lo que sí, y por cierto, que tarde escribió Custodio, no haría Custodio, que de series canceladas, Titus. Y yo me lo acuerdo como muy bien esa serie. Sí. Era muy deforme y era muy difícil generar empatía cuando los personajes siguen creciendo. Me parece que pasa eso en general en muchas series, que bueno, es algo que es sobre lo que discutimos a veces con relación a Big Bang Theory. Sí. Que... O sea, que bueno, si hablamos específicamente de Big Bang Theory o del modelo Big Bang Theory, sí, claro. Lo que tienen es que, bueno, eran adorables mientras eran frikis, antisociales, sin posibilidades de, precisamente, y valga la redundancia, sociabilizar. Sí. Cuando comienzan a escribirle su sociabilización y a rodearlos de personajes más, entre enormes comillas, normales, etcétera, claro. Y que se comprometan y que, digamos, sienten cabeza, como diría un abuelo, bueno... En ese caso, a mí me parece que se argumentalmente es válido, pero se volvió menos divertida. A mí lo que me pasa es que, digo, cuando tengo que sentir... el personaje tiene que evolucionar, el personaje tiene que crecer, ¿no? No es, evidentemente no es lo mismo los blancos que son los personajes de Seinfeld o de Friends en el primer capítulo que en lo que se convierten, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, lo que pasa con esas cosas es que cuando me presentás un personaje... que ya no está en el nivel 1, ya tiene un grado de locura, ya tiene un nivel de delirio. Es muy difícil que el personaje crezca y que crezca en su delirio sin deshumanizarse. Entonces me parece que de hecho es lo que pasó con Titus, que justo hablábamos. Como que Titus viene, por un lado, una propuesta de, bueno, este está sonado, el padre es alcohólico, el hermano es, tiene casi un retraso, y realmente son va con ese juego. Cuando pasa la segunda temporada, todos tienen que estar una vuelta más de eso. Hasta que llega un momento en el que se vuelve inverosímil y se vuelve como algo que decís, ya no confío en esto. Es que muy para difícil mí pusieron ya de por una cuestión de asegurarse, como digamos todas las posibilidades, pusieron la vara demasiado arriba, como si fuese el volumen de un equipo para tocar un instrumento. Bueno, todo muy arriba para que se oiga bien en todos lados, haciendo una analogía, ¿no? Con lo que se hace al momento de definir o componer un personaje. Me parece a mí que en esa búsqueda lo que pasó es que todo quedó tan arriba que honestamente evolucionar de ahí ya era como demasiado surrealista. Sí. Honestamente pensaba la evolución de esos personajes. Hubiese sido un surrealismo pero extremo. Es decir, que quizá no había público para eso. Quiero decir, si ya arrancás con esa... Claro, pero por eso voy. Entonces los humanizás, que es el problema que estás teniendo vos con Big Bang Theory. Pero Big Bang Theory me parece a mí que, digamos, tuvieron que pasar varias temporadas para que, a mi modo de ver, empiece a incomodar eso. De que se empiecen a sociabilizar, insisto, entre enormes comillas, este hecho de que, bueno, de que tienen que casarse, comprometerse, etcétera. Pero mientras, hubo muchísimo para disfrutar de toda esa especie de fórmula encriptada que hablaban entre ellos, como siempre hablamos de este universo con perímetro propio, con leyes propias, que como una especie de física propia, que bueno, cuando uno, digamos, agarra todo ese compendio de elementos y lo asimila, lo internaliza y lo compra, entre comillas, sí, y lo acepta, funciona y está todo bien. Pero si ya hubiese arrancado demasiado, demasiado, demasiado encriptado, me parece que la gente no lo hubiese incorporado. Por suerte pasó, pero porque, bueno, porque hay frikis que le encantan ese tipo de comedias. Sí, no, y porque funciona también. Digo, está bien vendida como Inteligente es el nuevo sexy. Toda esa premisa está bien. Cosa que... Sí, es esto de que volvieron a poner de moda de alguna forma, con 100 millones de comillas, lo nerd, la ciencia, esas cosas, ¿no? Sí. Sí, que siempre una confusión, o me parece que ahora hay una confusión entre lo nerd y lo geek y lo con este tema de, sí, por ejemplo, supuesto, de ser físico y a la vez que te encanten los superhéroes. Entonces hubo, me parece ahí como una especie de mezcolanza medio extraña, sí, que en cuanto a la terminología y a lo conceptual, eso de qué es ser geek, qué es ser nerd, qué es ser, bueno, sí, freaky. Sí. Freaky. Que por, exacto, cierto, que tanto que la bardeo, pero hacen una apuesta inteligente en How I Met Your Mother. Mira, voy a hablar bien de la, no, serie para que veas. No. Que hay un juego en la primera temporada de él, después de un piloto horroroso, pero muchas veces hay pilotos horrorosos y luego la serie levanta, cosa que no sucedió con How I Met Your Mother, pero una apuesta inteligente que hacen dentro de todo, que es, el protagonista ya no tiene carisma. O sea, el protagonista nunca tuvo, Ted Mosby en 9 años no tiene nunca carisma. La coprotagonista, que era como la chica de los sueños de él, que después va, que es Robin, también era una normalita. Y era como que los raros eran alrededor, y los sidekicks, como sucede en Will and Grace. Pero en particular lo que pasa en esta es que dicen, bueno, vamos a hacerle como una vuelta para que el personaje de Robin por lo menos sea más interesante. Entonces le encuentran como un pasado de cantante pop en Canadá, una afición por disparar, y por, bueno, el padre es el papá de Laura Palmer también, que es un actorazo, que por cierto, si no vieron el video de Beach House Wishes, que está muy bien, de Eric Wareham, de Tim and Eric, que está muy bien. Pero hacen esa apuesta que es interesante. Quería hacer una pequeña, quería hacer un pequeño paréntesis con alguien que se comunicó con nosotros, o conmigo concretamente, sí, sí, bueno. Nicolás Levin, un amigo seriéfilo, friki, ya no sé cómo llamar a, bueno, la gente que se copa con esto, que es, nos decía que Pushing Daisies, que es la serie de comedia que yo recomendé, sí, en lo estrictamente, digamos, en la traducción significa más tipo deshojando margaritas, uh-huh, que es esto de sí, me quiere, no me quiere, etcétera. Así que bueno, gracias por aclarar, porque realmente cuando sacas a un neófito del océano de la ignorancia siempre es bienvenido. Sí, en este caso a mí. Empecé a ver Pushing Daisies y la verdad que está muy bien. Sí, como te decía la otra vez, tenía un diseño de producción impresionante. Para mí, nunca antes visto en televisión, realmente tiene una paleta y todo que es increíble. Realmente, sí, bueno, es una pena enorme que hayan cancelado Pushing Daisies, porque, bueno, era verdaderamente genial. Pero menos mal que tenemos internet para recuperarlo. Y todos lo pueden disfrutar, háganlo, si pueden. En esta Navidad, mientras están comiendo un pionono de carne humana, ¿qué más tenía? Pistola, pirula. Sí, pirula. Y pirulas. Y, sí, y una AK-47, ¿y qué otra cosa? Y, C4. Y cadáver, vale, de tu tía. Sí. O de alguna tía. Sí. O tío. Alguno. Alguno se lo merecía. Para todos y todas. Exactamente. Y mientras escuchan, pueden hacer eso. Escuchan a Luis Miguel, su disco navideño. Nosotros los esperamos toda la semana en nuestra página facebook.com/dequeterreispodcast o en dequeterreis.tumblr.com o en SoundCloud o en cualquiera de todas esas plataformas. Y nos vemos la semana que viene para la última emisión del año. Exacto. Y una cosa que quiero que sepan es que no hace falta que sea Navidad para que escuchen el especial de Luis Miguel de Navidad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo. No intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad.